mensaje la gente que llama al 482-5471, 482-5472. Sí, mi nombre es Enrique Vicorito. Manejo la información, presente, de que en la noche de ayer, teniendo en cuenta la poca venta de entradas, se han abierto las puertas del Estadio Córdoba 15 minutos antes del inicio del partido. Y bueno, es por eso que había cerca de 30.000 personas. ¿Me podés confirmar esta información? Muchas gracias y escucho el programa todos los días. Adiós.